es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un definido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Unión Santa María. Cómics, películas, videojuegos, libros, música, entrevistas, anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eichen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Muy bien, bueno, viernes 18 de octubre, 21:34 y arrancamos un nuevo programa de Universo Alternativo. Muy buenas noches para todo el mundo. Hola. Hola, hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cuántos saludos? ¿Cuánto cariño hay en esta cabina? Sí, sobre todo el cariño, que es algo fascinante. Bueno, vamos a arrancar este programa. A tierra. Claro. Claramente no hay cariño. A laburar. Yo te quiero igual. Bueno, otro programa de Universo Alternativo. Y como ya estuvimos comentando en el Facebook del programa, vamos a tener el segmento de noticias, como siempre, una entrevista cultural, por decirlo de cierto modo. En realidad es una entrevista a un docente de esta licenciatura. Ahora no me acuerdo el nombre del docente. Sos tremendo. Sos tremendo. Me encajás que no hay cariño. Con una mano, así sí, con la otra. No me acuerdo el nombre del docente. Bueno, yo me lo acuerdo, sí. La entrevista, como las que hacemos en el Universo Alternativo, tiene de todo. Tiene una pata cultural, tiene una pata académica, tiene una pata de sociedad, si se quiere. Y la entrevista es a Fernando Ríos. Ahí va, el docente de semiótica acá. Uh-huh. Es una persona que está muy metida en el tema, justamente, del análisis semiótico de determinadas expresiones culturales. En este caso, Juan Pablo Fariña, nuestro productor general, decidió conversar un poco con él sobre una expresión cultural particular, que es, por un lado, el cómic, y por otro lado, el cine, ¿no? Las películas. Y como esas, hemos hablado bastante en este programa del fenómeno conocido como la intertextualidad, ¿no? Uh-huh. Cuando una expresión cultural dialoga con otra. Y bueno, en el caso del cómic y las películas, hoy en día lo vemos más que nunca, ¿no? Determinados cómics, determinadas sagas, determinados personajes hacen su salto a la pantalla grande. Y bueno, básicamente lo que le quería preguntar Juan a este docente, a Fernando Ríos, es ¿cómo ocurre eso? ¿Y hay errores en las traducciones? ¿Qué pasa cuando uno va a ver una película y agarra y dice, bueno, yo soy fanático del libro original o del cómic original o de lo que sea, y esto no tiene nada que ver? ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? ¿Por qué este tipo de películas a veces fracasan en llamar a la gente, no? Uh-huh. Bueno, viene por ese lado de la entrevista, la vamos a tener más adelante. Va a estar muy interesante y educativa. Exacto. No se la pierdan. Me encanta cómo le vendés a los gurises más chicos el aprendizaje en la LICOM, ¿no? A través de Unirradio. Está mi sangre. Claro. Bueno, más o menos ese sería el segundo bloque. Y el tercero y último va a ser, como dijimos, un fragmento, segmento, recopilatorio de todo lo que tiene que ver con Carrie, que es la obra de Stephen King. Carrie. Con el vicepresidente de Estados Unidos, Kerry. Kerry, como quieran, carajo. Kerry. Kerry, ¿se acuerdan de la muchacha que mataba a todo el mundo con su telequinesis? De eso misma. Vamos a hablar. Sí. De su libro, adaptaciones de películas, ¿no? Entre otras cosas. Sí, exacto. Seguimos en el mismo tema. En el mismo lineamiento. Exacto. Ahí va. Pero bueno, más o menos eso es lo que vamos a tener hoy para este programa. Y rápidamente vamos a dejar que Ana y Jorge digan las vías de comunicación del programa. Qué manera de sacarse de arriba, sí. Bueno, Ana, las damos primero. Bueno, el teléfono para comunicarse con nosotros durante todo el programa tienen hasta las 11 de la noche para hacerlo. Es al 2623-4453. O si no, pueden buscarnos en nuestro Facebook, que es Universo Alternativo. Usted pone en el buscador y nos va a encontrar. Ah, mirá que está bien. Sí, que, cuánta maravillosidad, ¿no? Así es el mundo de Facebook. Así es el mundo de Facebook. O si no, el Twitter. Nos pueden encontrar por Unión Alternativo. Nos pueden encontrar también justamente por el mismo usuario, ¿no? Uni Alternativo. En Blogspot, ahí tenemos el gran archivo de todos los programas. Tenemos las entrevistas separadas. Va a estar separada la entrevista que vamos a pasar hoy. Sí. Y bueno, y finalmente se pueden comunicar con universo.alternativo@hotmail si les interesa escribirnos. Uh-huh. Y bueno, repetimos el teléfono de cabina, 2623-4453, para que se comuniquen con nosotros durante todo el programa. Llámenos si tienen alguna opinión sobre lo que vamos a hablar hoy, un poco del tema del cómic, el cine y todo eso, que sé que a muchos de nuestros escuchas les interesa. Llámenos y nos compartan nuestra opinión. Alguien más que no sea Facundo, lo amamos. Pero que llame igual. Pero llama igual, Facu, si tenés ganas. En fin, Nico, si te parece, podemos despuntar escuchando algo de musiquilla y entramos a las noticias. Bueno, sí, vamos a arrancar el programa del día de hoy, Universo Alternativo. ¿Sabías que si decís Candyman? ¿Have you ever heard Candyman? His right hand is sawn off. He has a hook jammed in the bloody stump. Si decís Candyman tres veces encerrado en una habitación enfrente de un espejo, he'll appear behind you, breathing down your neck. You wanna try it? So Billy began. He looked in the mirror and he said, Candyman, Candyman, Candyman. No te pasa nada porque eran cinco veces. Universo Alternativo sí lo sabe. All right, everybody, gather around. The Candyman is here. What kind of candy do you want? We'll be right back. Muy bien, y bueno, lo que estábamos escuchando de fondo era Calaveras de la Trampa. Volvió no falta presentación. Sí, algo bueno. Del disco mismo Calaveras, ¿no? Sí, sí, eso, de esos temas bien alternativos, de bandas bien alternativas, sí, como Ataque 77. Sí, sí. No compares y la Vela Puerca. Con la Trampa ni la Vela, no sean más. ¿Cómo que no? Yo soy malo, Nico, yo soy malo. Ignorantes, ignorantes. No, igual de la Trampa, bueno, a la Vela Puerca hay un salto hoy, enorme. No, hoy acá hay una superpoblación en la cabina, increíblemente. Bueno, recibimos a Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Recibimos a Paola, ¿cómo estás? Hola, bien, acá. Acá. ¿Qué? Acá. Una respuesta correcta y una contundente correcta. De una mujer correcta y contundente. Sí, total. Démonos a las noticias, que es lo que nos convoca. ¿Qué ha este pasado bloque? En este último tiempo? Bueno, interesante por lo menos mencionar que vieron que el viernes pasado tuvimos a la gente de Curoneco que estaba con el lanzamiento de Pokémon. Fue un éxito, ya se hizo el lanzamiento, ya se hizo campeonato en el local. Y ahora, noticia que está por llegar es el Nintendo 2DS a Uruguay. Opale. Sí. Que ellos la van a tener a la venta. Que ellos lo van a tener a la venta, pero no quería decir eso porque era como pasar mucho chivo, pero ya venía, ya venía, estaba en la puertita. Ya venía sobre la rosca. Estaba en la puertita. Arreglamos el 5% de la comisión y ya quedamos contentos. Pasamos del videojuego a la serie, ¿les parece? ¿Les propongo? Bueno, yo te quemo una que seguramente vos quieras decir. A ver. Ya arrancó la tercera temporada de American Horror Story. Boom, batalla. Te la quemé, ¿no? Sí, me la quemaste. Igual la que la vio es sana, ¿no? Sí, quiero que sepan que vengo viendo. Ya vi el segundo capítulo. Yo también. Y realmente el personaje de Katie Bates no tiene desperdicio. Que ese es un documental. A mí me gustó. No, American Horror Story es esa... Hicimos un blog que da más recuerdo. No, pero... Es la serie de Ryan Murphy. No sé. Igual muy interesante mencionar es que cada temporada es autoconclusiva. Sí, y no sí. Es todo en historias relacionadas. O sea que no. La gente no tiene que ver la 1 y la 2 para engancharse ahora con la tercera temporada. No, ajá. Totalmente diferente. Algo que para mí es súper recomendable. Bueno, la primera fue de una casa embrujada, la segunda fue de un asilo de locos y esta se trata de un coven de brujas. ¿Soy el único que se perdió la 2? Aquelarre. Bueno, aquelarre. ¿Soy el único que no vio la 2? No, yo tampoco vi la 2. Yo tampoco la vi, yo pasé de la 1 a la 3. Es verdad. Todos hicimos ese salto, ¿eh? Sí, es que las reseñas de la segunda no eran muy buenas. Entonces esto se trata de un aquelarre de brujas. Un aquelarre de brujas. En realidad es como una versión moderna de un aquelarre de brujas, donde las brujas son perseguidas, obviamente, por ser brujas. Sí. ¿Quién las persigue? Hoy en día, ¿quién persigue brujas? Fanáticos religiosos, extremistas. Las brujas normalmente están medias locas, entonces cualquier persona normal perseguiría una bruja. Sí, Arios. Porque matan porque sí. A mí me parece que si traemos a alguien acá de la Asociación de Wiccanos Uruguayos, se pica todo. Con frases como, las brujas están todas locas de por sí. No, las brujas de la historia. Pero aparte de la serie vamos a ver que hay varios orígenes para las brujas. Sí. Y no todas son, no tienen nada que ver con los Wiccan. La serie se centra en Nueva Orleans. Y bueno, es un poco también de la la serie muestra desde los comienzos con la bruja Tituba, de la quema de brujas en Salem, cómo se mudaron a Nueva Orleans, etcétera, etcétera, que ahí vemos al personaje de Katie Bates. Y también tenemos a la serie en el presente, que trabaja la misma loca que estuvo, bueno, en American Horror Story 1 y en American Horror Story 2, la rubia, la adolescente, no sé si la recuerdan. Que ahora no me acuerdo el nombre, Farmiga se llama. Farmiga. Y bueno, se centra en la mina esta, que resulta que se da cuenta que tiene poderes, no muy buenos. ¿Qué poderes son? Es el poder. Su poder es matar con su vagina. No, en realidad claro vendría, que sí. Vendría a ser como un sucus. O sea, mata relacionada al acto sexual. Mata con su vagina, porque es con la penetración. Antes que nada, spoilers. Digo, ya que estamos, están contando un argumento. Es lo primero que ves. La serie tiene un capítulo 1, que es un capítulo introductorio, donde se explica cada uno de los poderes que tienen las chicas de la casa. Claro, todavía no terminó la serie, no te puedo decir qué va a pasar. Ah, porque están todas en una misma casa. Por ahora se han presentado, bueno, en realidad después vamos al capítulo 2, hay más, pero el capítulo 1, 4 chicas que comparten la casa. Que es como que es una casa para niñas con habilidades especiales. Sí. Y no Javier. Y no es el profesor Saavedra. Y bueno, está la otra, la vieja esta, la rubia, que siempre está también en todas las American Horror Story, que siempre está re loca. Y bueno, acá vendría a ser la suprema y está obsesionada con la inmortalidad y la juventud eterna, entonces hace cosas para buscar. Después tenemos a Katie Bates, que es un personaje que en realidad viene del pasado. que, bueno, ella tiene la inmortalidad porque se la dieron como maldición y bla, bla, bla. Claro. Entonces, está. La ves cómo interactúa con los personajes. Sí, ahí ya está así haciendo spoiler un poco. No, sí, es el primer capítulo. No, pues eso lo explican en el capítulo 2. Bueno, ¡oh! Se pudrió todo. ¿Vos algo, que no es un spoiler? ¿Vos algo que no es un spoiler? Algo que no es un spoiler que es interesante la serie, perdona que te interrumpí. Dale, dale. Es que justamente se usó New Orleans como ciudad para poder mezclar todo lo que es la corriente de africana, ah, de la magia, sí, el vudú y no sé más, con la corriente europea. Y se hablan de que son corrientes completamente diferentes y empiezan con cuál es más antigua que la otra y cómo se enseñan y todo. Y vamos a ver una pica bastante interesante. Claro, y en realidad te explican en el segundo episodio cómo fue que las blancos o las brujas obtuvieron los poderes. Y ahí ves cuál es la relación de ellas con el vudú y con los poderes que tenían las brujas de Nueva Orleans, etc. Y la presentación es muy buena. Es muy buena. Que no todo vudú, además que no todo vudú es igual, ¿eh? La corriente de vudú que pegó en Nueva Orleans es una justamente que es más bien, digamos, matriarcal, ¿no? De las brujas, de las reinas, brujas del vudú. Uh-huh. Por ejemplo, Marie Laveau, que es una reina de las brujas de que vudú. Que es ampliamente mencionada en el capítulo 2. Sí, sí. Y es como un ícono de Nueva Orleans también. Sí, ¿qué me querés? Sí, la realidad era que me diera un mate. No, el mate se escucha. Más importante. El mate se escucha así. Bueno, 5 años. Como series que ya hemos mencionado, bueno, ya habíamos mencionado Sleepy Hollow, como series más o menos contextualizadas, ya hemos mencionado Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D. Habíamos mencionado también The Blacklist. ¿Soy el único que abandonó Marvel después del primer capítulo? Yo estoy por abandonarlo y voy por el 4. Estoy por abandonarlo, que voy. Bueno, la verdad es la decepción más grande de esta temporada, a mi gusto. No sé si... Lo que pasa es que uno se emociona demasiado con... Yo no sé por qué me emociono tanto con las cosas de Marvel, siendo que nunca son tan, tan espectaculares. No sé. Pero en el caso este... ¿Saben qué me pareció? Me pareció que la serie era una típica serie al estilo CSI, investigaciones y demás, pero mezcladas con cosas bien al estilo de Supernatural y cosas similares. No se la jugaron a hacer ningún cambio de la fórmula típica. No, en realidad yo creo que están... Como ya esto se volvió más que una columna de noticias, una opinión, pero lo que quiero decir es que me parece que se está usando de una forma muy burda, desde el punto de vista de los guionistas, conceptos de Marvel. O sea, la mayoría de los... O sea, es como que este grupo de investigación va atrás de artefactos, objetos, uh-huh, o diferentes cosas que todas o emiten radiación gamma, o tienen tecnología extraterrestre, o están relacionadas con el suelo supersoldado, o son de adamantium, o tecnología de la Segunda Guerra Mundial relacionada con, no sé, porque ni siquiera relacionan villanos, ¿me entiendes? ¿Qué se ha visto después del primer capítulo? Después del primer capítulo tenemos, bueno, una especie de artefacto, encontrar unas ruinas que en realidad parecía que databa de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, que también irradiaba radiación gamma, tenía tecnología bueno, guardiana, o es guardiano, o es Chitaru, claro, o es... Después tenemos un tercer capítulo en donde tenemos una tecnología rara que tiene que ver con la gravedad, uh-huh, que también creo que irradiaba radiación gamma, tenía que ver con tecnologías desarrolladas de la segunda. Ya veo que todo viene más o menos por ese lado. Obviamente también que tenemos una cuestión que es bastante interesante, que para mí es desde el punto de vista, en un momento lo super disfrutar y ahora lo estoy sufriendo. Josh Whedon como director filmando y eligiendo de los planos para las coreografías de pelea, uh-huh, con Buffy y la Casa de Vampiros, que era Sarah Michelle Gellar en la serie, sabemos que esa flaca, digo, esas patadas nunca iban a ser creíbles. Bueno, pero, le teníamos sí, ese cariño, claro, de lo bizarro. Exacto. Además se sabía que no era así. Y mismo si te fijabas, por ejemplo, Buffy y Ángel tenían dos tipos muy distintos de... Claro, Buffy era todo coreografiado, patadas voladoras y demás. Y Ángel, por ejemplo, era más de Ben Sigal. Claro, o sea, exacto. Claro, era por gusto eso, sí. Se notaba que lo bizarro. En Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. estamos viendo estas coreografías de combate bastante malas al estilo de Buffy, pero una serie en donde no tenemos ese personaje poco creíble pero carismático y querible que era Buffy, ahora tenemos al resto del grupo. O sea, si fuera la gente Coulson todavía son esas coreografías, capaz que me encariño y se las creo las patadas. ¿Por qué? Pero al resto del equipo no le tengo cariño, no le tengo simpatía todavía, porque todavía no me han enganchado. ¿Aparece Samuel Jackson? Sí, ya hay los cameos, y obviamente los cameos no tienen ninguna relevancia ni importancia. Apareció también Robin de How I Met Your Mother, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. María Gil. ¿Es María Gil ella? María Gil. ¿Qué mal María Gil? ¿Cómo que mal María Gil? Está bárbara, no jodas. Sí, pero me la hago como en el cómic con el pelo corto, no sé por qué. En la película le hicieron, es un monito. Acá ahora dijeron, ya está, dejémosle con el pelo largo, claro, no importa. Pero igual, el tema que choca la serie es que los personajes son como muy teen, para mi gusto. Los agentes estos que tiene alrededor Coulson. Ah, es como una ondita. Es como que Coulson es el niñero de todos esos pibes y es como de no... Sí, es que me está diciendo que Coulson es como si fuera Giles el librarian. Algo así. Sí. Para mejorar la anécdota. Pero ojo, yo no sé si Whedon dirigió después. Yo creo que dirigió el piloto solamente. Después él está como productor. No sé si. Ahora no me acuerdo. Decir, pero muy floja, en serio. Muy floja. Tengo que volver a ver Buffy porque después de todo esto, lo único que quiero hacer es ver Buffy. Sí, no, esta estúpida duda, serie que, de la que están hay hablando. Pero bueno, y además Marvel tiene en camino cuatro series más, porque va a ser un segmento nuevo que es el Marvel Television, y tienen enfocado a hacer una serie en la agente Carter, por eso el interés amoroso del Capitán América en la primera película del Capitán América, una serie basada en Punisher, una serie basada en She-Hulk, y algo que que ya tienen grabado y que todavía no se debe haber modificado, Capa y Puñal, o Cloak and Cake, Cape, perdón. Que es un cómic también de la editorial, ¿no? De la Casa de las Yo vería una serie de She-Hulk, ¿eh? Quiero que vuelva a lo bizarro de Marvel. Marvel de aquel bizarro de los 80, de Lou Ferrigno y similares. Está del Toro, que Guillermo del Toro, que hace años que quiere sacar esa serie de Hulk, que quiere dirigir el piloto. Justo me tocaste a un tipo que yo quería tirar la noticia de que del Toro empezó a escribir un guión para Pacific Rim 2. Sí, dice que esto no garantiza de que la película vaya a ser producida, porque en realidad el producirla de sus propios bolsillos no puede. Y la película vieron que no fue el éxito que se esperaba en Estados Unidos. Sí lo fue en el resto del mundo. Sí, sobre todo en Asia. Claro, pero el problema que hubo fue de que la crítica es la crítica en Estados Unidos está relacionada de la audiencia. Y si tiene poco público, la crítica va a atacar la película, por más que la película es una película de culto. ¿Por qué no gustó en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos... ¿No gustaron los robots? No, los odian. Digamos que no sé, es un público que está atrasado un poco en varios sentidos. Y además venían justo esa película apareció en una cadena de estrenos de otras cosas. Esa película llegó a Estados Unidos en el momento que se estaban estrenando todas esas películas de terror, tipo copia de Actividad Paranormal. Sí, y en realidad eso captó buena parte del público. Yo qué sé, también son los momentos en Estados Unidos que a veces te bajonean la cantidad de gente que va a ver una película y demás. ¿Y ahora en el mes del terror no sale nada? Y en el mes del terror se va a estrenar Drácula, que ya le habíamos anunciado, se estrena el 25 y el 25 también se estrena... ¿Drácula la serie? Drácula la serie. ¿Con Jonathan Rhys-Myers? Exacto. Y en cine, en cartelera en Uruguay, se va a estrenar Seven Sons de Seven Sons. ¿Seven Sons de Seven Sons de Seven Sons? Exacto. Está la nueva película de Jeff Bridges, que espera de alguna forma resucitarlo después lo que fue la pésima película LRPD. Ojo, Jeff Bridges no necesita resurrección ninguna. Sí. Yo voy a ver una película de Jeff Bridges solamente para ver el acento extraño que va a hacer en esa película con el personaje. Porque que va a ser. Jeff Bridges muerde las letras, muerde las palabras. Yo qué sé, el loco se mete en estos proyectos porque ya no le importa. El loco ya tiene la tiene hecha, vos. No sé si están así. Uno diría lo mismo de Johnny Depp y lo ves después porque Johnny Depp es un masoca en ese sentido. Y hablando de Llanero Solitario, que no fue el título que quise terminar de decir. The Lone Ranger. Hace dos semanas se publicaron las 10 películas favoritas de nuestro querido amigo Tarantino. Opa. Del año, en donde la ubicaba entre las 10 primeras a Llanero Solitario, una cosa que quedó. A lo Peñarol. Yo creo que hizo un listado y no prestó atención. No, en realidad el listado de él es bastante raro. Por ejemplo, no está Pacific Rim. ¿Qué puso en el número 1? Yo creo que el loco igual no hizo el listado pensando en las mejores películas para ver, sino cosas que tenías que ver. O sea, que no creo que el loco haya elegido las mejores. Me parece que Llanero Solitario es una película que está buena para verla, para conocer el estado de situación del cine hoy en día. Blockbuster. Mira, están ordenados alfabéticamente acá. Como todos los remakes. Las 10 mejores películas del 2013 para Tarantino son... Ordenado alfabéticamente. Afternoon Delight, comedia dramática de la guionista de United States of Tara, la serie. Sí. Before Midnight. Que es el antes de la medianoche, que es el cierre de una trilogía romántica. Blue Jasmine, el nuevo drama de Woody Allen, que yo no lo vi todavía. En realidad de estas tres, hasta ahora no vi ninguna. De Conjuring, El Conjuro, el de James Wan, que es la película de terror. Horrible, horrible película. Before Midnight debe estar muy buena. Estaba drogado, Drinking Buddies. Perdón, Drinking. Comedia romántica de Anna Kendrick. Frances Ha, comedia dramática indie del director de Greenberg. Gravity, Gravedad, el film de Alonso Cuarón. Exacto. Kick-Ass 2. El Llanero Solitario y This is the End. Decir sinceramente que a mí estaba muy drogado. Muy sí, inyectando hasta las patas, probablemente. No, probablemente alguien le haya pagado para poner esto. Yo, la única que me llama la atención de las 10 películas es This is the End. La película de Conjuring es horrible. ¿Eh? The Conjuring es horrible. No, This is the End, te digo. Pero me quedé colgado con eso. Ah, no, sí, no. Las de las que yo vi, The Conjuring no me gustó para nada. Kick-Ass 2 me parece horrible. El Llanero Solitario no la terminé ni siquiera de ver. Gravity vi el tráiler y me aburrió. ¿Cómo en 3 minutos, no, 2 minutos que dura un tráiler te aburrís? No, George Clooney, estamos solos en el espacio. Oh, Sandra Bullock, ¿qué haremos? Dale. Ojo, yo le tengo fe a Gravity por Cuarón, más que nada. Por Alfonso Cuarón, sí, me parece un gran director. Y puede por lo que las críticas dicen, tanto ser en tema visual y sonido, pero en todo el ambiente de la película. Yo le tengo fe a Cuarón. Si aparte está hecha para ver en 3D, es la primera vez que sale algo que está hecho, que es exclusivamente la hicieron pensando en el 3D. ¿Se acuerdan de y no le metieron el 3D? Lo mismo que el Cameron de Avatar. Eso. Yo no creo. Aparte el 3D... Pero eso es en el espacio. Ah, claro. El espacio en 3D. Bueno, está muy recomendada por la crítica de la película, pero además le tengo fe a Cuarón por Children of Men. ¿Se acuerdan de esa película? Película de Clive Owen, donde no la hacían esa película estaba brillante en todos lados. Guión, cómo estaba filmada. Era una buena película de ciencia ficción. Lo voy a decir desde el tráiler. El tráiler normalmente es el hook que te engancha a ver una película. No robes la plata cajando por el tráiler. No seas malo. Mirá la película y vemos si es malo. No voy a perder 2 horas de mi vida. Tengo temporada de Adventure Time para ver en lugar de eso. ¿Cuántos trailers nos han ilusionado porque están de más y después la película? El trailer de Prometheus estaba buenísimo. El trailer de Men of Steel estaba buenísimo. Porque es lo que te trata de enganchar la película. El trailer es muy bueno. Capaz que el trailer es horrible y la película es brillante. En el trailer de Gravity Size, un Inception. No hay un sí, cuando rompen los meteoros. En todas las películas ahora. Hasta en Insidious 2 estaba ese ruido. Sí, están todos lados ese ruido. Qué horror. Bueno, ya son las 10. Vamos a ir cerrando. Y yo voy a cerrar con una película del gran Liam Neeson. Me parece que vamos a cerrar el bloque de noticias con esto, ¿no? Liam Neeson, Liam Neeson. Con Non-Stop, que es una película nueva de Liam Neeson que se toda la película es en un avión, que Liam Neeson es un agente del servicio aéreo de los Marshalls que está en pleno vuelo transoceánico en el que no hay prevista parada alguna. Todo va bien hasta que recibe un mensaje de alguien que amenaza con asesinar a un pasajero cada 20 minutos hasta que el gobierno de los Estados Unidos acepte pagar un rescate cifrado en $150 millones. Te voy a encontrar y te voy a matar. O sea, con Estados Unidos en crisis es mucho más plata. ¿$150 millones? ¿Qué sé? Esto es como cuando el Dr. Evil pedía $1 millón, claro. Bueno, no es nada eso. ¿Cómo que no? Es muchísimo. Pedí por lo menos $1,000 millones. No, Estados Unidos con $150 millones menos se funde. Se termina de fundir. Obviamente, eso es cierto, no está eso funcionando. Eso es cierto. Bueno, tenemos otra vez a Liam Neeson haciendo un personaje badass, ¿no? Algo que le sale muy fácilmente. Él entrenó a Batman. Por algo. Él fue Zeus y a Obi-Wan. Y entrenó a Obi-Wan. ¿Está? No hay más que. Yo creo que Liam Neeson es. Liam Neeson es un grande y no tiene discusión. Y todas las películas que hagan, así sean familiares y lo que sea que haga, va a haber muerte. Genial. Y va a haber muerte. Aunque sean familiares. Che, sí. Dado que Nico quiso cerrar el bloque con esto, Juan, sí, adelantemos la entrevista. Ya conversamos. Nosotros adelantamos más o menos ya conversamos que se viene al profesor entrevista. Ríos y habló de semiótica y cine con nosotros. Entonces no hay mucho más que decir. Cumplimos, a tu gusto cumplimos bien. En realidad no, quedó. Van a ver que el trailer. podría decir que es el trailer para un programa más largo. Voy a dejarlo así. Bueno, vamos a con un poquito más de la trampa y ya volvemos para el segundo bloque con esta entrevista que Juan le hizo al profesor Ríos acá en Universo Alternativo. Rock.

bastante disciplinado para jugar. A veces me escapaba de Wander, estaba en Wander y me escapaba. ¿Y qué iban a hacer si a quién ponían? El respeto a la hinchada, el respeto al jugador, el respeto. Eso tiene que existir, porque es lo que nos lleva de la mano a, ¿cómo le voy a decir? A vestir la celeste y defenderla como se tiene que defender. Escuchá Democracy Now, todos los días a las 17 horas, por Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. ¿Sabías que la película que recaudó menos de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, recaudó lo mismo que la más exitosa de Twilight? Exactamente $90 millones. Assuming that my calculations are correct, I believe that a change of decoration is in order. Gryffindor wins the House Cup. Y bueno, y hoy vamos a estar entrevistando a Fernando Rius, docente de semiótica, jefe de la cátedra de semiótica de la licenciatura en ciencia de la comunicación. Gran jefe, me dice Silvia Viroga. Porque yo cuando escribo un mail muchas veces pongo estar contento, fumar pipa de la paz. Que aparte de la cátedra de semiótica, es de las cátedras fundamentales de ciencia de comunicación. Es como sí. El concepto de la interpretar el mensaje es lo fundamental intrínseco de la comunicación en sí. Y eso sería más del lado del otro bloque temático enorme que tenemos, que es teoría de la interpretación o hermenéutica, que es una legendaria designación que recibe. Una cosa es la decodificación, y eso corresponde a la semiótica, y otra cosa sería la interpretación. La interpretación, que es el gran problema de la comunicación, no cabe duda. Y ahora, aparte, que vamos a preguntarte sobre todo por una cosa que es interesante, que es ese conjunto de imágenes consecutivas, conocido como viñeta, que por un lado se puede interpretar dentro de la parte del cómic, pero que las imágenes consecutivas generan la ilusión de movimiento y también podemos ir a la mano del cine, entonces. Entonces, hablar de esa adaptación y cambio de lenguaje, de lo que es el lenguaje cinematográfico, el lenguaje del cómic y las películas que han sido adaptadas. Los cómics que han sido adaptados a películas. Porque en realidad, el lenguaje cinematográfico, analizándolo desde el punto de vista de la construcción de sentido, es fundamental, tiene características propias como un lenguaje completamente independiente, uh-huh. Y el cómic también. Uh-huh. Pero podemos notar en cierto sentido que esa ilusión de movimiento y todo, en cierto sentido, el cine ha evolucionado mucho más en cuanto a conceptos y en cuanto a significados del lenguaje que el cómic, por ejemplo. Sí, me dejaste picando ahí. Sí. Lo que ocurre es que también ha habido un avance tecnológico muy importante en materia de audiovisual que ha permitido la resolución de algunos problemas que antes eran tremendamente aparatosos para el cine. Pienso en King Kong del año 33, que se presentó con la técnica del stop motion. Era una posición, una fotografía, una posición, otra fotografía, y así sucesivamente, hasta que después se ligaba todo eso con los resultados que ya conocemos. Saltando una cantidad de momentos del cine, y llegamos al siglo XXI con una cantidad de nuevas técnicas vinculadas fundamentalmente a la generación de imágenes por ordenador, que comenzó en los años 80 ya eso, y en los años 90 se afianzó, que han permitido un grado de verosimilitud altísimo. Por ejemplo, una de las películas pioneras en ese aspecto fue Terminator 2, otra fue Jurassic Park. Y a partir de ahí ha sido una verdadera vorágine, un aluvión de películas animadas por técnicas digitales, ¿no? ¿Sí? Resolviendo problemas que antes eran prácticamente imposibles de resolver. A esto se han sumado también otro tipo de recursos que permiten un nivel de animación y de movilidad de la imagen que por lo menos a mí me ha hecho saber que ya pertenezco a otra generación. ¿Sí? Soy muy apegado a ver determinado tipo de películas de ciencia ficción, pero ha llegado el momento, sobre todo con los Transformers, que me saturaron. Los Transformers realmente me saturaron. Tiene que tener que ver con la movilidad de la imagen. Creo que hay una apelación a una sobreestimulación que supera absolutamente todos los márgenes de tolerancia que tenemos. Pero yo pertenezco a una generación muy anterior a todas estas innovaciones técnicas. Por eso entiendo que debo estar volviéndome viejo y tengo dificultades para digerir. En realidad que estaba, era muy interesante lo que decías, porque es bastante interesante que justo lo digas. Transformers, que es una serie que tuvo serie animada, que tuvo cómic, y que siempre fue el miedo de llevarla a la gran pantalla por el tema de si la tecnología había avanzado lo suficiente como para poder hacer esa transformación de los robots y que fueran creíbles. Que creo que se pasó al punto de que como decís vos, se abusó un poco, la tecnología lo daba perfectamente como para poder hacerlo. Pero hay una sobreestimulación, o sea, se pierde un poco el concepto del robot gigante, capaz. Sí. Acá hay dos cosas. Una es la potencialidad de la tecnología para generar efectos verosímiles en lo que tiene que ver con el movimiento de los distintos personajes, criaturas, en este caso robots que aparecen. Y otra cosa son las decisiones estéticas que se toman respecto del resultado que se pretende lograr. ¿Sí? Voy a proponer un ejemplo más bien de carácter literario o escritural, si querés. El lápiz hacía muchísimo tiempo que estaba inventado, al igual que el papel. ¿Sí? Y yo puedo escribir cosas muy logradas. Yo no, un buen escritor puede escribir cosas muy bien logradas que se basan en un saber literario, en una inspiración. Bueno, aunque muchos digan que la inspiración no existe, en caso de decir la inspiración existe, pero se tiene que encontrar trabajando. Si tenemos esos saberes y estamos en un buen momento, estamos en vena, como se decía antes, podés escribir algo muy bueno, si sos escritor. Pero también podés caer en sensacionalismo. No es una cuestión tecnológica, finalmente, ¿no? El lápiz y el papel nada tienen que ver con eso. Y en cierta forma, cuando hablamos de los Transformers, estamos en una situación similar. ¿Sí? Claro. Ya la tecnología posibilita cualquier solución que tenga que ver con el dinamismo de la imagen. ¿Sí? Y desde hace 20 años, yo cuando fui al cine a ver Jurassic Park, quedé impactado realmente al ver el grado de verosimilitud de los dinosaurios que estamos acostumbrados a verlos con movimientos muy acartonados. Ahora ya no nos sorprenden ver que criaturas de ese tipo, sean alienígenas, o sea King Kong, o sean los dinosaurios de Spielberg. Vamos a ver si se vienen en 3D el año que viene, o en 2015. Y la 4 aprobada, claro, ahora recientemente también, sí. Va a haber una nueva. Sí, sí, por eso digo, la que se viene, ¿no? Por ejemplo, lo que fue Avatar, que tuvo también muy buenos efectos especiales. Todo basado en las técnicas digitales. Las técnicas digitales ya han llegado a un punto, no quiero decir culminante, pero a un punto en donde los movimientos no estarían exigiendo más de dichas técnicas. Claro. Ya con lo que hay es suficiente para resolver la problemática del dinamismo de la imagen cinematográfica y de la verosimilitud, de la iconicidad de los seres, de las criaturas, de los personajes que se mueven. El problema es cuando se pretende lograr un efecto para ir más allá que los antecedentes. Creo que fue lo que pasó en Transformers. Por lo menos a mí me sugirió eso la película, ¿no? Hay que sobresaturar de estímulos, hay que presentar unos robots que se mueven permanentemente, que se transforman, que se vuelven a transformar, que van y vienen en sus transformaciones, que además interactúan entre ellos, que se pelean, que se revuelcan, que rompen edificios, vehículos. llega un momento en que uno está usando del lápiz, está escribiendo cosas para impresionar al otro, está cayendo en un sensacionalismo literario, y en este caso, bueno, estaríamos cayendo en un sensacionalismo cinematográfico bastante gratuito, posibilitado por una crónica que nos llegaba a límites impensados así. Aparte que le han abierto las puertas ahora a lo que es el mundo del cómic, que hace, por decirlo de alguna forma, capaz que estábamos muy limitados a superhéroes como Batman, que fuera de sus artilugios no tenía poderes extraordinarios. Superman capaz con algunos efectos especiales de vuelo y cosas, pero ahora sí está la puerta abierta para cualquier superhéroe. Y sin embargo, no todas las adaptaciones, capaz que por lo que decís vos, con un exceso del recurso, lo que hace que se complejice capaz demasiado, se pierden y decaen. Sí, acá hay otro problema, y es cuáles son los resultados que se propone una determinada producción cuando se trata de adaptar un personaje y una tira que nació con el cómic décadas atrás. Claro. A adaptarla a la pantalla grande, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos inspirarnos en esos personajes para crear anécdotas genuinas del séptimo arte, digamos así. O bien, lo que pretendemos es hacer una versión cinematográfica basada en el cómic, que a su vez, más allá de los nombres y las situaciones que nos resultan familiares, que evoque la lógica y los códigos del cómic. ¿Sí? Por ejemplo, estoy pensando en Sin City o en tantos otros casos de películas, de 300, son películas que han salido del cómic, pero que no se apartan enteramente, claro, de la estética del cómic para entrar definitivamente en la estética del cine. Mantienen todavía vivo un contrato con aquel género que los antecede, con aquel género que originó los personajes y las historias, ¿no? Eso es una decisión puramente estética. Voy a hacer algo basado en el cómic, pero que a su vez evoque ciertas características expresionistas del cómic. No es exactamente expresionista el cómic, pero creo que los oyentes me pueden entender. El expresionismo se pelea a una corriente pictórica de las primeras horas del siglo XX. Pero en general, los movimientos son exagerados, los personajes son más recortados, los colores aparecen exaltados, todo está potenciado del mismo modo que en el cómic. Algo que se hacía por necesidad de dar la ilusión de un movimiento a través de la imagen fija. Claro. ¿Sí? Entonces ahora hay una etapa en donde muchas veces se quiere subrayar la procedencia de los personajes. Se quiere realmente rendir tributo a los códigos que son propios del cómico, de la historieta. Perfecto. No, porque aparte en realidad es lo interesante de cuando, por ejemplo, yo ahora estoy pensando no solamente, bueno, en Sin City, que es de Frank Miller, si no me estoy equivocando. Sí. Pero, por ejemplo, otras películas como V for Vendetta, que también juegan con esa estética oscura, con casi yo diría, más que una monocromía, una anacromía, o sea, mucho blanco, mucho negro, y paisajes bastante oscuros, que en realidad está bueno porque te sumerge en una estética. Pero también están las otras películas en donde se ha querido cambiar un poco la estética. Me acuerdo, por ejemplo, la última saga de Batman, en donde dijeron, vamos a salir de esa ciudad tan estilo cómic, que es ciudad gótica, y vamos a adaptarla en un mundo más real. Sí. Y funcionó, por ejemplo, digo, y ahí tenés un... Claro. Vale tu ejemplo, ¿no? Que refuerza lo que yo venía diciendo, que ilustra muy bien lo que yo venía diciendo. Justamente los personajes... Los personajes son lo único que sobrevive del cómic. Son lo único que sobrevive del cómic y cobran allí carnadura humana, ¿no? ¿Sí? Están insertos en un ambiente que uno no reconocería como procedente del cómic si no estuviera familiarizado con toda la historia previa, ¿no? Si no estuviera familiarizado con las famosas revistas de Batman, ¿no? Nadie podría identificar eso como un producto proveniente del cómic realmente si no hubiera tenido conocimiento de los antecedentes, digamos, de los mensajes verbo-icónicos, como se le llama. Pero pensemos, por ejemplo, en otros casos en donde evidentemente sí, las primeras películas de Batman tienen una necesidad de remitirse en forma más clara a ese origen historietístico del cómic, ¿no? Hay una gradación entre aquellas expresiones cinematográficas que todavía no se deciden a liberarse del contrato con el cómic, y otras que sí, que se evaden conservando simplemente los personajes y transmutándolos en personajes, por decirlo de alguna forma, de la vida real, por más que sea de ficción, ¿no? con un corte más realista, si quieres, ¿no? Pero eso son decisiones estéticas, ¿sí? No obedecen a ningún tipo de condicionamiento tecnológico, porque hoy la tecnología, ya lo dijimos, permite cualquier cosa, sus potenciales son prácticamente infinitos, ¿sí? Está bastante interesante una cosa que mencionaste, que era el tema de que nosotros podemos construir al personaje de Batman fuera de que el universo fue modificado para cambiarlo al cambio al cine. Y hablabas de que nosotros ya conocemos a Batman y por eso, o sea, pasamos de ese conocimiento del cómic, lo interpretamos y lo adaptamos nosotros en nuestra mente para reconocerlo dentro del cine. Uh-huh. ¿Consideras que, por ejemplo, algún personaje poco reconocido podría pasar de que se vuelva un ente completamente diferente? O sea, si funcionaría o se cortaría ese nexo entre el cómic y el cine. Habría que experimentar con eso, ¿no? Pero creo que sí, que todo depende de los hallazgos de los realizadores. Podría cortarse el vínculo perfectamente, porque ha pasado ya en las adaptaciones de novelas que la película finalmente camina por sí sola. ¿Cuántas películas nosotros vimos y después de mucho tiempo nos enteramos que estaban basadas en una novela? Y en otros casos no sabíamos que provenían de una novela, y los resultados no dependen del conocimiento o desconocimiento de la procedencia, no dependen de eso, dependen casi exclusivamente, diría yo, de la pericia, del talento, del acierto que tengan los realizadores a la hora de dar luz al Bueno, en realidad me están marcando algo por el tiempo estirano y le estamos robando tiempo a otro programa, pero nos gustaría, para continuar este tema, porque yo en realidad me quedé colgado con un par de cositas que te quería preguntar, capaz lo podemos grabar en otro momento y va a salir a leer en otro momento, si no te molesta. Por favor, invitado estás. Y bueno, muchísimas gracias, Fernando, por participar del programa, y esto esperemos que a la gente le guste, y vamos a... ¿Por qué va a haber más? No, nos veremos en una remake. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabías que George R.R. Martin? George R.R. Martin, the only man alive who knows how to play the Game of Thrones and win. Para la creación de la casa Greyjoy, se inspiró e hizo homenaje a H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, terror clásico. Tanto en el blasón, que es un kraken, como en la religión de la casa Greyjoy, con el dios ahogado. Mes al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PIT CNT. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Los jueves de octubre a la hora 20, la Escuela Universitaria de Música te invita a las entrevistas musicadas. Un ciclo de Fonoplatea con músicos de nuestro medio, tu participación y la retransmisión de Radio Uruguay 1050 AM y Uniradio 89.1 FM. Una instancia para encontrarte con la música, el artista y la radio, recuperando un espacio de comunicación. Jueves 17 de octubre, Freddy Pérez y Diego Azar. Jueves 24 de octubre, René Pietrafesa. Jueves 31 de octubre, Andrés Bedó y El Conversatorio. Auditorio del edificio Facultad de Artes. Avenida 18 de julio 1772. Entrada libre y gratuita. Organiza Escuela Universitaria de Música. Apoyan Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Radiodifusión Nacional del Uruguay, Uniradio, la primera radio universitaria, y La Diaria, Universidad de la República. La Jaula, los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música libera. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. ¿Sabías que Conan mató a 32 personas antes de llegar a los 11 años? If you're my God, then show me the way. I'm on the path. Chopping up bodies, packing and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Bueno. De bardear a Batman primero. Estábamos hablando de otras cosas acá en cabina, pero vamos a, esperemos que, bueno, el segmento, el tuit continue a esa entrevista. ¿Hay un tuit continue? Es lo que pregunto acá. Hay un tuit continue, ya lo dijo Juan al aire. Y bueno, vamos a arrancar. Estamos escuchando. Exactamente. La música de la película de Carrie 1976, dirigida por Brian De Palma. Brian de Palmeira. Sí, bueno, el Brian del Cap. Carrie es una de esas películas de terror clásicas, inspiradas en esas novelas clásicas de Stephen King, en donde obviamente sabemos que la película es buena porque a Stephen King no le gustó la película. Exacto. Obviamente, sí. Pa, mira, ese fue Stephen King que viene por nosotros, por... Mirá que él sabe todo. Bueno, interesante la película original del 76, y en parte estamos haciendo el bloque muy particular, no solamente porque sea Halloween. No, adelantamos que iba a ser, vamos a decir, un sobre todo de la obra literaria de Stephen King, ¿no? Sí, no, porque vamos a hacer también, porque se estrena el remake de la película de Carrie ahora el 18 de octubre del 2013. Sí. Y obviamente para el resto de los países, seguramente, hoy, como no hoy, va a ser estreno mundial... Hoy es 18. ¡Hoy es 18! ¡Qué casualidad! ¿Por qué habremos elegido esto? Lo pensamos todo. Sí. Porque acá hay producción. No, en Uruguay se va a estrenar en diciembre. La película no está firmada al día. Ajá. Qué mal. Dos meses después. En Argentina dice 31 de octubre, así que seguramente acá... Tirale que... No, 15 no. de noviembre. Llega dos meses después en Argentina. No, acá... Por la película acá no le dieron mucha importancia. Creo que están los afiches igual. Es que no revisó los próximos estrenos del movie. Sí, no puede ser dos meses después. Aprovechate el tecladito. No. Acá en realidad no está confirmado. O al menos yo cuando lo vi... cuando preparé el bloque, cuando dije el miércoles estaba confirmado. Yo porque capaz que ahora está el movie y me dicen Vos decís que lo tenías preparado antes, no digas el miércoles. No, voy a ser sincero, el miércoles dije voy a hacer un bloque. Y en realidad, ¿por qué me llamó también a hacer una película de terror o Silent Spring y algo? ¿Por qué? Por una de las de los hooks que se hicieron para enganchar, que son esas flash mobs o movidas o cosas muy interesantes. Lo van a encontrar en YouTube como chica telequinética en el bar. Ah, cierto. ¿Qué? La joda de la chica telequinética en el bar. Lo vi, sí, está en todos lados. Eso justamente, que obviamente se convirtió en un viral y que está en todos lados, era para promover en realidad el estreno de esta película. Yo no entiendo por qué en esas jodas no hay nadie con un arma que dispare. Es que en realidad había un obrero con un fierro y lo suelta. Yo pensé que se lo iba a partir en la cabeza en un momento. ¿Está? Pero no, es bastante interesante. Primero de todo vamos a decir que Carrie, la película, la original, la del 76. ¿Está? Uh-huh. Peliculón. Basada en la novela publicada en el 74 de Stephen King. Que despuntó la carrera de Sissy Spacek. Ampliamente modificada en cuanto a su historia, se modifican los personajes, se cambian nombres, se reduce la trama, se le da se la convierte en una película, en un guión para cine. Obviamente Stephen King no quedó muy contento de que le cambiaran el nombre de los personajes, que le suprimieran algunos otros. Pero bueno, fuera de eso, la película tiene bastante éxito. Al punto de que en el 99 se hace una segunda parte acerca de la vida de una... ¿24 de octubre? Sí. Según la página de Movicentro, 24 de octubre. Ah, ¿se va a estrenar acá antes que Argentina? Sí. Lo dudo mucho. Pero el Movicentro dice la posta. Bueno, el 24 no vemos vivo. En fin, te cortamos el chorro. Básicamente estabas contando que en realidad Stephen King no quedó contento por los cambios que le hicieron. Y la película, sin embargo, fue un éxito. Exacto. Un éxito, no solamente estamos en la época dorada de Brian De Palma, que es finales de los 70, comienzos de los 80, sino que la película incentivó para que muy a posterior, estamos hablando del 1999, se hiciera una secuela de la película, la cual también fue bastante exitosa en Estados Unidos. ¿Qué secuela puede haber a la historia de Carrie? La ira de Carrie. La ira de Carrie, que era de otra mina. La ira de Carrie en realidad no es otra mina, porque en el comienzo, claro, o sea, bueno, no es simplemente otra mina. Bueno. Descubrís que en realidad es la hermana. Qué penoso. Sí. What the fuck. No, pero lo interesante es que se hizo una película que es muy parecida, como si fuera un remake, pero con flashback de la película original y con cosas que habían pasado. Y bueno, entendés, decís, me estás haciendo un Carrie, ¿no? Y de a poco vas empezando a descubrir la relación que tiene con la película anterior. El tema de cómo está tratado esto es bastante bueno y la película es el Carrie, pero mucho más sangrienta, bastante más morbosa, más gore. Sí. Yo, sincera, una cosa que me pasó fue de que yo no vi la original, yo vi esta, la 2. ¿No viste Carrie? Yo, bueno, la vi después. Pero la primera que viste fue La Ira. La vi en el 99 yo, La Ira. Porque se estrenó en Argentina y mis primos me estaban hinchando para que yo tenía que ver una película de terror y que no sé cómo. Y vi La Ira de Carrie. Fue una de mis primeras películas así bastante sangrientas que vi. Un joven Juan Pablo en esa época. ¿Cómo se llevó esa Carrie, La Ira de...? No, y la película en realidad no es violenta hasta dos o tiene, ponele, dos escenas coladas hasta el final. La típica escena de la graduación, que todo el mundo la recordará. Yo lo voy a quemar porque en realidad no vale la pena mencionar. Dios, o sea, no vamos a proteger a una película del 99. No, a una película del 76. 76. Claro, ninguna del 76. O una novela del 74. Es como decir que Bruce Willis es cierto sentido. Es la típica escena cuando la eligen reina, pero en burla, y preparan que cuando ella va a recibir la corona la bañan con sangre de cerdo. Qué linda historia. De ahí en adelante, Claro, y ella es una telequinética que tiene problemas emocionales. Entonces cuando le hacen esa joda y descubre que la gente que con la que se está relacionando últimamente y la hacía sentirse más feliz, le hicieron bullying. En realidad le hicieron flor de bullying. Sí. Ella explota y empiezan a, bueno, con sus poderes telequinéticos, romper ventanas y que los vidrios vuelen y empezar a descuartizar gente. Sí, que es mucho más sano que los suicidios que se generan. O sea, con matar con tu telequinesis. Sí, pero sí. Después... limpiar todo ese problema. ¿Puedo comentar algo, Juan? Sí. Esta es la cuarta novela de Stephen King. Una novela que tiene un arranque recontra interesante, que es el siguiente. Arrancó siendo un cuento corto que Stephen King tira a la basura. Se lo recoge Tabitha, que es la mujer, que también era su editora en esa época, sigue siéndolo hasta cierto punto. Siempre ayudándola. Sí, levantada. O sea, se puso a leer un cacho y le dijo, bueno, da, seguilo. Y esto viene a cuento de que Stephen King había escrito tres novelas y había recibido feedback negativo, seguro lo cuentan en una anécdota, que le decía, escribís muchas cosas de macho, no sé qué, pero vos no sabés escribir de mujeres. Una crítica bastante común a los escritores hombres. ¿Cuáles, ¿no?, son esas tres? Las tres primeras no. Ahora después las buscamos. Y bueno, básicamente, ¿qué pasa? Pasa que Stephen King dice, bueno, le voy a entrar al tema de las mujeres, voy a escribir una novela sobre mujeres, con temáticas de mujeres. Con un personaje principal que sea una mujer. Y la novela está... impregnada de todo eso. Tiene una personaje femenino que está pasando por la adolescencia, tiene una relación muy compleja con la madre, que si los hombres tenemos relaciones complicadas con los padres, las mujeres de cierto modo también lo tienen con sus madres. Uh-huh. Hay mucha temática con respecto a la sangre, por ejemplo. Bueno, ya Juan Pablo comentó el tema de que al final en la graduación le tiran sangre de cerdo. Pero la película arranca con un episodio en el que Carrie, digamos, tiene su menstruación en el baño con otras mujeres. La ven y para joderla, porque básicamente ella no sabía qué es lo que tenía que hacer, le tiran tampones en la cara y similares. Y bueno, además también hay todo un tema religioso. Esta muchacha tiene como sus poderes telequinéticos, pero la madre, que es una enferma ultra religiosa, quiere que los reprima, quiere que básicamente no conozca a nadie, no salga. Tiene muchos pilares religiosos también en la película. En fin, todo esto para darle un poco de contexto de por qué es que la película tiene todo este tema. O sea, la película, en cierto sentido, como dice Jorge, de su importancia históricamente, sobre todo dentro de lo que son las obras de Stephen King, sí, ha hecho de... Bueno, aparte de que la película en el 76, la de la Brian de Palma, fue un éxito y que hicieron un remake barato y que el remake barato igual gustó, pasó que en el 2002 se hizo un remake para televisión que pensaba hacer como una película previa para generar un piloto en donde Carrie se muda a Florida como rehabilitada. Y va a juntarse en una casa que va a ayudar a otras niñas que sufren con problemas telequinéticos. Eso era la serie que iba a salir. Era una continuación de la claro, de la era película. La serie. ¿Y vieron esas series que no pegan? Bueno, ya la película basada para televisión no gustó. Y no solamente que la película basada para televisión no gustó, sino que obviamente descontinuaron el piloto de la serie y no salió. Y Carrie quedó en stand-by hasta ahora el 2013, donde está haciendo la película nueva. Está bien, Ana me señala por acá que Carrie es la primera publicada. Yo estoy seguro igual que le escribió las otras antes. Sí. O sea que le escribió Salem Slot, The Shining y Rage, la que las terminó de escribir antes. Quizás que aquí Carrie está el año en el que él la empezó a escribir y la dejó y después la resucitó. Hay que verlo, no, ahí en la lista lo que está son las fechas de publicación. Mirá dónde era Richard Bachman. Ahora claro, está la fecha de Carrie, publicación. Salem Slot y The Shining. Como las tres primeras, pero bueno, capaz para que mí, no salen eso. Como les digo, para mí en realidad él escribió las otras, no sé cuándo se publicaron, pero para mí le había escrito las otras antes. Y lo que sí es seguro es que esta es la primera adaptación grande que se le hace a una obra de Stephen King. Que eso después despuntó todas las demás que explotaron, como Cuyo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, después tiene. ¿Cuántos libros de Stephen King se han llevado al cine ya? Sí, bueno, es difícil, perdón. Igual hay una cosa que es interesante, que Stephen King a posterior... No en su momento, sino que ahora considera que la película de Carrie está muy buena. Y le gusta ahora. La de 76. Ahora le gusta. Ahora le gusta. Acuérdense que normalmente siempre se jodió con que las películas que son muy buenas de Stephen King, la película supera el libro, las odia. ¿Cómo se llama? La de Long Miles también. De Green Mile. Es una de esas películas. De Shining también. Son esas películas donde Stephen King tuvo problemas. Y bueno, que creo que ahora, por ejemplo, con The Shining también ha dicho que ahora le gustaba la película. No, pero así Christine, por ejemplo, que le encantó. Es como el auto asesino. Pero digo, más allá, sí. Si se enoja, no, igual. O sea, la base de la película la crea él. O sea, yo creo que también el loco en esa etapa era un loco que era un escritor muy joven y no tenía mucho contacto con muchas cosas de Hollywood, que son básicas, ¿no? Como que en el guión le cambiaron los personajes. Ahora es un escritor, primero es uno de los mejores escritores que hubo actuales y digo. Es un tipo con cancha a esta altura del partido. Es un tipo que sin duda hoy en día está re metido en Hollywood y ese tipo de cosas como que le cambian los nombres a personajes hoy en día ya está. Bueno, hablando de esas cosas, acá vienen las contradicciones. Por ejemplo, Stephen King no está muy contento con que se esté haciendo un remake ahora de la película. Y no. Y cito la frase, según King, la verdadera pregunta es ¿por qué? Cuando la original es tan buena. O sea, porque él no entiende que se está haciendo un remake. Y aparte que el remake se está preparando desde el 2011. Que tiene razón, ¿para qué van a hacer otras si las primeras están muy bien? Pero que eso es una pregunta. Porque seguimos viviendo en la etapa del remake. Eso es claro, eso es. Hollywood no tiene ideas y está tomando ideas de los años 80 para volverlas a hacer en la actualidad. Yo no muy estoy pocas de acuerdo, ideas. Yo no estoy de acuerdo en que no tengan ideas. Yo creo que ideas en Hollywood hay a patadas. Pero, y hay pila de producción de películas. Bueno, el tema es dónde va la guita para este tipo de blockbusters. Claro, la seguridad de la venta es el problema. Esta la seguridad la de Stephen King, claro. Stephen King es un household name, no todo el mundo Stephen lo conoce. Stephen King ya es un título que tipo ya te lleva a querer apostar. Claro. Pero además Carrie es una historia que por su contexto y todo, me parece que hoy en día es bastante vigente con todo este tema del bullying y demás. Uh-huh. Y me parece que va a pegar más en los adolescentes de hoy en día que no vieron la Carrie original ni la van a ver porque es una película de 76. Uh-huh. O sea, va a pegar mucho más este remake que el remake, por ejemplo, de Pesadilla en la calle Elm. ¿Se acuerdan que tuvo muy poca llamada? Sí, en realidad no tuvo repercusión. Se esperaba que tuviera mucha repercusión en la última película de Freddy, como para reflotar un Freddy nuevo, con cambio de actor, cambio de diseño y todo. Y vieron que no tuvo éxito. Porque capaz que no pega. Es que me parece que esta película puede pegar más. La gente que creció con Freddy le gusta el Freddy original. Y además, la actriz principal en esta es Chloe Moretz, que quieras o no, es una actriz que ya ha crecido en Hollywood y tiene, vamos a decir, un hip, por decirlo así. Sí, o sea, obviamente esta película no está elegida a la ligera tampoco la actriz. No solamente eso, porque acuérdense que la siguiente, la que va a ser de la madre de Carrie, que es el siguiente papel fuerte, la hace Julianne Moore. También. Que es otra. O sea, que estamos hablando. Que sin maquillaje queda como tremendo enfermo. Si alguna vez vino a Julianne Moore sin maquillaje. Sí. No te la querés cruzar. Queda tétrico. No. Pero sí, estoy de acuerdo. Me sorprende que no esté la minita esta Lawrence ahí, ¿no? Que todo el mundo está enamorado de ella. Exacto. Y capaz que no está da cara de loca. Está muy ocupada con los juegos y de con X-Men, X-Men. Y todo lo que está haciendo. Bueno, como decíamos, esta película primero todo va a contar con un presupuesto bastante grande. Que para allá lo voy a tratar de conseguir el budget, pero lo interesante es eso, que se está apuntando a una gran mega producción, una película que realmente pegue y que sea fuerte. A su vez, seguramente si este relanzamiento de Carrie tiene éxito, seguramente acompañen otras películas relacionadas al mundo de Stephen King y a los remakes de cine. Ahí está, 30 millones de 30 millones de dólares. Es un budget muy importante para este tipo de película. No estamos hablando de que es una película bélica. No es una superproducción ni nada. Claro. No es un Avengers, ¿no? Estamos hablando de una película de terror que además tampoco tiene. O sea, tampoco tiene cosas exageradísimas. No tiene grandes efectos. Tiene una gran escena final, demencial, pero está. Ese fue la tarasca. Capaz que ahora la cambian y no es solo la escena final. Capaz que ahora todo. Seguramente ahora se busca alguna otra situación media violenta con efectos especiales. Acuérdense que igual que la película del 99, una de las cosas que al público le gustó era que ya tenía buenos efectos especiales como para poder cubrir todo. Acuérdense que, lo hablamos. Para la gente que escuchó el blog anterior. Va a ver que, por ejemplo, Ríos, una de las cosas que decía era que la tecnología ha permitido que se cuenten diferentes historias que antes no se podían contar. Es correcto, es verdad. Entonces ya a partir de los años 90, ya Carrie tenía una libertad con los efectos especiales de poder contar la historia y todo el tema de la telequinesis y los poderes en sí de una forma mejor que lo que podía contar Brian De Palma en el 76. Claro. Sí. Y volviendo a eso que vos decías, que si Carrie tiene un recibimiento positivo por la parte de la crítica y la audiencia, ¿no? Y que se puedan llevar a cabo otras obras de Stephen King. Bueno, una que se está hablando desde hace años y mucha gente quiere es La Torre Oscura. Sí, acuérdense que La Torre Oscura, el tema que por su... Que Ron Howard, que es el que vendría a ser el director de la primera parte, le sigue aferrado a la idea. El tema ¿Qué pasó que no con una... Javier Bardembo? que tanto se habló de él. Dicen que todavía está. El tema es que no hay productora. No hay nadie que se juegue a... Y ahora también quieren o se tire para serie, por lo menos. Es una saga literaria que le puede sacar también el jugo. Sí, pero es una saga muy difícil de adaptar. Bueno, nos sí. estamos yendo al tema y la única agotación que quiero hacer es que lo que se está trabajando en la última vez de La Torre Oscura era hacer una serie o una miniserie. Pero el tema es que es demasiado compleja la historia como para poder simplificarla y hacerle una película de 2 horas. Volviendo a Carrie, que es lo que nos convoca ahora. Bueno, volviendo a Carrie y ya hablando del presupuesto, la película original de Brian Palma, primero de todo, fue una inversión bastante jugada porque el propio productor es Brian De Palma y la hace con 1.8 millones de dólares y la película recauda en Estados Unidos unos 33.8 millones de dólares. Entonces estamos hablando de la película, fue un exitazo. Sí. Esta película también va a contar de un presupuesto, imaginan, de 1.8 a 30 millones. Recauda lo que salió en la nueva. Ganancia pura. ¿No? Entonces, claro, digo, va a ser algo importante. El tema también de Carrie es como le decíamos, que primero de todos es... Están como me parece lo que está haciendo Hollywood en estos momentos es tratando de hacer una búsqueda del gusto popular. Está buscando qué es lo que funciona y qué no. Y una vez que puedan dar con pie en ese sentido, van a poder apuntar un poquito más. La directora de esta película es la adaptación que ahora del 2013 es Kimberly Ann Pierce. Una directora que en realidad no me suena mucho. Es conocida por la película Boys Don't Cry. Del 99. Mirá, le hice yo. Claro, es interesante en ese sentido de que la tipa capaz que le da un perfil más adolescente a la película. Y más emocional. Y más emocional. Es lo que precisa esta película. Claro. ¿No? También es la... Bueno, trabajó como dentro de sus obras. Tiene The L Word, la serie. Sí, la serie. Ajá. Que bueno, en ese sentido también puede ser que la película adquiera, analizándola por las obras de ella, un tinte más feminista. Sí. Bueno, ¿qué mejor Carrie. Para dirigir esto que una mujer que tenga experiencia justamente filmando cosas femeninas? Sí, sí. ¿No? O sea, en cierto sentido, yo le tengo un poquito de esperanza a Carrie. No mucha, porque como lo dice Stephen King, la película de Brian De Palma es muy buena. Brian De Palma se la jugó mucho, la adaptó bastante también a la novela. O sea, como le decíamos, habían personajes como yo sé, el abogado, que creo es el padre, que es uno de los que aprieta para que no la echen y todo. Directamente lo suprimió. ¿Cómo debe ser? Y claro, y tocó ciertas cosas, ciertos elementos que están buenos y simplificó la historia mucho. Sí. Para poder desarrollar, el tema es ese, simplificó la película para poder desarrollar más los personajes. Que por ejemplo, lo interesante es eso, que la película del 76, perdón, la película del 99, que es la 2, La Ira de Carrie, la historia le volvieron a agregar esos personajes que faltaban, y los personajes que los habían cambiado el nombre, los introdujeron como personajes nuevos con los nombres originales en la novela Stephen King. Sí, o sea, hacías un pedo de colores mirando la continuación. No, en realidad, capaz que la continuación, La Ira de Carrie, sonaba más similar a la novela original. Es más, claro, es más cercana. ¿Saben qué película de adaptación de Stephen King tiene buenas secuelas y buenas series berretas? Firestarter. ¿Se acuerdan? Una que era Drew Barrymore de chica que tenía poderes telequinéticos, no, piroquinéticos, podía incendiar las cosas. Excelente. Y unos agentes del gobierno la perseguían. Bueno, no solo curraron con esa película, sino que hubo varias secuelas y una miniserie. Todas eran recontra berretas, ¿no? Pero dentro de todo era bastante llevable. Dentro y había fandom, poderes psíquicos. Dentro del fandom llamaba la atención. Wow, Firestarter dentro del fandom pegó pila. No sé por qué, porque no es tan buena. Como Firefly. Carrie es tan popular que tiene su propio musical en Broadway, no sé. Se las dejo picando. ¿Hay un musical de Carrie? Miren, hay un musical de Carrie. ¿Cómo es el musical de Carrie? Es muy bizarro, pero está bueno. Los voy a matar a todos. Miren mi telequinesis. Bailecitos. Es más, es muy famoso en la escena de la sangre en el musical. En el musical. Sí, obviamente. Sí, está muy buena. Hay que verlo. Es jugo de frutilla. O Gatorade. ¿Qué true? Hay que buscar entonces en YouTube. Vean el musical de Carrie, búsquenlo porque está muy bueno, no tiene desperdicio. Voy a hacer una vuelta por Rodo. Una cosita solamente para mencionar, ya que estamos en el mes de Halloween. Durante las encuestas realizadas en octubre del 2008 se reveló que Carrie era considerada una de las películas más populares vistas en Halloween. Ah, mira, sí, bueno, tiene sentido. ¿No? Y bueno, y la música en realidad que la estamos escuchando ahora la hizo Pino Donaggio. Y no, deben ser adolescentes. 12, 13 años. ¿Adolescentes? ¿Ben Carrie? Y sí, ves películas viejas que son clásicos. Esto es un clásico de terror. Sí, sí, pero no sabía que los adolescentes yankees miraran películas clásicas del terror. Pensé que se quedaban con lo nuevo, con... No, no, no. En Estados Unidos... las cosas tipo Style y... No se miran, no se mira, sí. No se miran las cosas independientes, pero sí se miran los clásicos. En los clásicos de Hollywood. Ahí va. Se tiende a ver mucho. Es más, muchos jóvenes en la facultad, por ejemplo, o hasta en el liceo, cuando se hablan de clásicos, siempre, por ejemplo, ven El Padrino. Sí. Nosotros, lo más normal es que nosotros, si llegamos a ver una película clásica de cine en el liceo, va a ser No sé, me sale alguna de Chaplin, como tipos modernos. Yo siempre le doy para adelante. Yo siempre le doy para adelante a Helicom, pero en este caso voy a decir que yo estuve en una clase de audiovisual en la cual me hicieron ver The Notebook. De todas las películas que podíamos ver para analizar la estructura dramática, eligieron The Notebook para pasar. Sí, yo en Helicom vi La Sonrisa de la Mona Lisa, así que pasemos a otras cosas. Yo vi un fragmento nomás de esa película en acá. Pero está. Bueno, Juan, para ir redondeando. Sí. ¿Estará buena? ¿Le ponemos fichas? Bueno, entonces tenemos la fecha, que yo dudo realmente que sea, pero si lo dice la querida gente de tiene que ser así. El 24 de octubre. Igual también dice que dura 10 minutos, así que no sé si le brillante, dura 10 minutos. Muy buena. Capaz que es un corto. Sí. Es un corto cinematográfico. El corto de Carlos. Dudo que la película dure 10. Es más, creo a ver si está la duración de la película del remake. A veces ya colocan los tiempos y todo. Dura 10 minutos. Debe durar una hora 10. Capaz que te pasan el tráiler una y otra vez. Hasta que se cumplan 10 minutos y ahí te mandan a tu casa. 99 minutos. Ah, son más que 10. Capaz que quisieron meter 100. Unos pocos más. No más seguro, 100 es casi minutos, el doble. Le faltó el cero. Claro, le faltó el cero de los 100 minutos. Sí, sí, sí. Pero bueno, gente, nos estamos despidiendo. Seguramente el viernes que viene hagamos alguna otra película de terror. ¿O no? Sí, porque estamos en el mes del terror. Gente, miren terror. Terror. Miren terror. Terror. No miren Insidious 2. No. Es horrible. Fue horrible. Bueno. Un saludo para todos y hasta el viernes que viene. Los esperamos con otro programa de Universo Alternativo. Chau. Chau. Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXC 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.